Son las 10 y ya sé que no vendrás. Y mi alma se desangra dulcemente. Y no, no quiero resignarme, porque sé que en este mismo momento tú le estás fingiendo amor. Si yo sé que a él no lo querés y lo niegas cuando tienes que besarlo, por capricho no estás más a mi lado, te mata. Sé que tarde o temprano tu corazón no mentirá. Mientras tanto yo aquí te esperaré para poder devolverte tu alegría. Sé que vas a llorar en cada despertar. Extrañarás mi calor, llorarás por mi amor. Mi café se ha enfriado otra vez. Tu rostro está en el rostro de la gente. Por momentos siento que me llamas, pero no, solo ha sido mis ganas de querer oír tu voz. Si yo sé que a él no lo querés y lo niegas cuando tienes que besarlo, con capricho no estás más a mi lado, te mata. Sé que tarde o temprano tu corazón no mentirá. Mientras tanto yo aquí te esperaré para poder devolverte tu alegría. Sé que vas a llorar en cada despertar. Extrañarás mi calor, llorarás por mi amor.